créeme que sin ti no puedo vivir. Una vez te perdí por tonto ser, me porté como un niño y fue tal vez que no te valoraba y comprendí lo mucho que te amaba al estar sin ti. Si tú volvieras a mí, a mí, a mí, cambiaría mis pasos para ir junto a ti. No he olvidado su nombre, sin ti morí. Ahora sé que mi sitio, wow. Yo quiero amarte, el amarte significa yo darte mi corazón, amarte y respetarte con toda pasión, porque tú eres para mí la dueña de mi existir. Yo te quiero a ti con todo el corazón, regalarte muchas rosas con todo mi amor, porque tú eres para mí la guía de mi corazón, eres la carretera de esta inspiración. Por ti te regalo esta canción yo. Si tú volvieras a mí, a mí, a mí, cambiaría mis pasos para ir junto a ti. No he olvidado su nombre, sin ti morí. Ahora sé que mi sitio, oh, oh. En la noche solo lloré y yo me levanté para pedirte perdón. Mira que yo cambié, sé que no volveré a jugar con tu amor. Sé que no crees en mí, lo comprendo. Es poca cosa decirte lo siento. Te necesito y la verdad lamento. Yo me siento morir. Sé que no crees en mí, lo comprendo. Es poca cosa decirte lo siento. Te necesito y la verdad lamento. Y yo me siento morir. Una vez te perdí por tonto ser, me porté como un niño y fue tal vez que no te valoraba y comprendí lo mucho que te amaba al estar sin ti. Si tú volvieras a mí, a mí, a mí, cambiaría mis pasos para ir junto a ti. No he olvidado su nombre, sin ti morí. Ahora sé que mi sitio, wow, junto a ti. Studios.